En las sesiones anteriores habíamos intentado aclarar cosas que habían quedado pendientes, como el asunto del obstáculo que impide el ministerio de iniquidad. Y esto mismo me parece que nos dejó abierta otra pregunta de la que me voy a ocupar hoy en primer lugar. Decíamos que, según San Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, en que lo alude pocas palabras, como algo de lo que les ha hablado ya a los fieles. Un texto, por tanto, que da testimonio escrito de una enseñanza apostólica que queda en la comunidad cristiana, queda en la Iglesia para siempre, tradición apostólica. Dice que ya les había dicho que la parusía, el advenimiento del Señor, no vendría sino después de que se produjese la apostasía. Dijimos que la apostasía es la separación de la fe, de la cual se hablaba mucho en los primeros tiempos posteriores a la Revolución Francesa, incluso en el siglo XVIII, y que ahora no se habla, cuando evidentemente se ha consumado en todas direcciones, en la vida individual, familiar, escolar y política, internacional, etc. Pensad que Pío XI, en Laubiercano, decía que no puede haber paz sino en el reino de Cristo, y que si la Iglesia no interviene en la paz del mundo, nadie puede dar al mundo la paz. Y se refería a la Iglesia en cuanto tal, enseñando a la Iglesia como director espiritual de la humanidad, como decía Torres y Bages. Esto se dijo en 1922. Ahora, a los 70 años, ya como quien dice, pues encontramos curioso que se dijese en la encíclica. ¿Por qué nos extraña que no se diga ahora? Porque la apostasía internacional ha sido consumadísima. A pesar de que invitaron a Pablo VI a hablar ante las Naciones Unidas. Pero mientras veamos al Papa aceptar una invitación entre las Naciones Unidas, como San Pablo habló en el Areópago, no es nada escandaloso, ¿no? Tampoco hablaría allí. No lo recibieron como apóstol, sino a ver qué dice este señor. Y él fue allí y dijo lo que decía. Después se burlaron de él. Pero pensemos que en las Naciones Unidas presidía el secretario general de las Naciones Unidas y el Papa hablaba como un conferenciante. Sí, el mundo es apostatado, es una apostasía. Y así se irá revelando el hombre del pecado, que se rebelará contra, se alzará contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, hasta sentarse él mismo, dice el latín in templo Dei, y San Agustín lo leí aquí, dice que leyendo el texto griego se entiende mejor, se podría traducir mejor el griego en el latín diciendo sedit in templum Dei, que el hombre se sienta haciéndose templo de Dios y haciéndose de Dios. El hombre se autoconstituye en Dios y dice que no hay nada por encima de él. Y que esta adoración no se refiere solo a la cabeza de este cuerpo anticristiano, de este reino del anticristo, diríamos, sino a todo el cuerpo. Es decir, el hombre que se adora a sí mismo y no pone nada por encima de él, es el que reconoce como líder a este poder anticristiano, el tirano por antonomasia, el perseguidor máximo, probablemente un poder político, un líder político. Pero precisamente aquel texto de San Agustín que yo leí el otro día me sugiere que podríamos, me parece, como hace el padre Bover con el tema del Imperio Romano, su quiebra, su ruina es la ruina del principio de autoridad, lo cual permite que se manifieste el misterio del desprecio a la norma. Desprecio a la norma, desprecio a lo normal, a toda ley, escrita, no escrita, ley de anomía. Se quiebra el principio de autoridad ahí se manifiesta la anomía, el desorden. Bien, si pensamos en este texto de San Agustín, de que el hombre se adora a sí mismo, que en este sentido la aceptación del mesianismo anticristiano, falso, es como va junto con esta autoadoración, es porque este mesianismo anticristiano falso adula al hombre diciéndole que no tiene norma sobre él y que pues, es norma de sí mismo. Si pensamos esto, me parece que, como decía San Agustín, y esto es un signo de los tiempos, ahora, lo que San Agustín dice, no lo entendemos, se entenderá mejor la experiencia, lo enseñará cuando pase, luego quería decir lo que dice la Escritura, será lo que ayudará a discernir los signos de los tiempos y orientará, ¿eh? Será nuestra enseñanza. Pero se entiende, decía San Agustín, en la Ciudad de Dios, que él no lo entendía, pero que lo entenderían los cristianos. La experiencia lo enseñará. Bien, pues dije datos concretísimos. La Iglesia romana oraba por el emperador romano hasta 1952. O sea que el Imperio Romano litúrgicamente se ha dado por cesado en el siglo XX. Que se está produciendo la anomía, la apostasía del mundo cristiano, vamos hacia el fin del tiempo de las naciones, y que se está produciendo el alzamiento del hombre como si fuese lo absoluto frente a todo lo que esté por encima suyo, todo lo que se llame Dios o reciba culto, incluso me parece a mí que la modernidad tenía muchas idolatrías humanísticas, pero la posmodernidad es anticristiana, es ultramoderna en su anticristianismo, ¿eh? No quiere saber nada por encima de nada, no hay valores, no hay, Por tanto, sí, esto me inspiro en Karol Wojtyla, en Signo de Contradicción, en algunas de estas cosas, ¿no? Que dice que estamos en el tiempo de la máxima tentación, que ha de caer sobre todos los habitantes de la tierra. Pues bien, a mí se me ocurre una cosa para resolver aquella pregunta que formulaba el sábado pasado. ¿Cómo se explica que lo que obstaculiza el misterio de iniquidad movido por la fuerza de Satanás y que culminará en el anticristo sea el Imperio Romano? Siendo así que el Imperio Romano es profetizado, simbolizado proféticamente, en aquella cuarta bestia de Daniel, que según los artículos de cristiandad que cité, recuerden, bien pronto de aparecer la revista, que el artículo Perspectivas Históricas en Daniel, de Domingo San Martifón, que hay unos dibujos muy inspirados, apoyados en las visiones de Daniel de Serre Godall, dibujos muy sugestivos, os debéis recordar, se han reproducido otras veces en números posteriores. Pues este artículo de junio del 44, allí se dice que la cuarta bestia, de las cuatro bestias que Daniel pone en la visión de Nabucodonosor y que interpreta el profeta Daniel, es el Imperio Romano. Según también Pablo Mira, el Regno Christi in Terris Consumato, es la sexta cabeza de las siete cabezas de la bestia del mar, la bestia que, de fin, que dice Padre Rovira, que simboliza el poder político antiteocrático, o sea el poder político luchando para que no gobierne Dios en el mundo, y una de estas bestias, la sexta, el imperio babilónico primero, el imperio egipcio, el imperio sirio-babilónico, el imperio griego, el imperio romano, la sexta es esta. ¿Cómo se explica que una bestia anticristiana, perseguidora de los cristianos, sobre la cual está sentada la ciudad embriagada de la sangre de los mártires, Babilonia, por aprendices, que era mujer prostituida, sea a la vez afirmada como lo que obstaculiza la eclosión del misterio de iniquidad. Pues es notabilísimo que en siglos, durante siglos, en que unánimemente se decía que el anticristo no vendría hasta que desapareciese el imperio romano, y que el imperio romano era el obstáculo, y que sobre el imperio romano se sentaba la mujer prostituida que tendría que ser destruida. Esto está reunido en muchísimos testimonios, diciendo, esto es tradición que viene de los apóstoles, esto lo enseñan todos los padres. Cornelio Lápide y en Pago Verde, todavía esto es tradición patrística. Durante siglos se ha dicho que el obstáculo era el imperio romano y al mismo tiempo se ha presentado el imperio romano. Se ha visto el imperio romano simbolizado en aquella bestia horrenda. ¿Qué misterio tiene esto? Yo me admira, y solo se puede explicar por la presencia en la Iglesia de la tradición apostólica, que se dijese a la vez las dos cosas. Y no creo que lo pudiesen ni siquiera preguntárselo como no se nos plantea a nosotros esto, ni que pudiesen encontrar una respuesta que resulta que está propiamente en San Agustín, si continuamos leyendo lo que dice. Fijaos bien en una cosa. No hay poder sino por Dios. Y todo poder político que existe en el mundo, tanto que si no hace esto que voy a decir, pues acaba sin existir, se quiebra, se desaparece, se desintegra. Para mantenerse, incluso por ambición de los que lo ejercen, tiene que hacer aquello que decía San Pablo de Nerón, que tiene la espada para venganza de los malhechores y defensa de los buenos. De Nerón, que es el que le cortó la cabeza a San Pablo y decapitó y crucificó a San Pedro. Pero el poder político, que está puesto por Dios, no estaba puesto para martirizar a los cristianos, estaba puesto para gobernar el mundo. Está puesto para gobernar el mundo. Y reprimía, castigaba, no en baño, sin espada. Acaba la pena capital. Castigaba, sancionaba y legislaba. Sometía pueblos, los devoraba. Y para hacer esto, los reyes cristianos decían, reconocían que su poder venía de Dios. Reconocían que su poder venía de Dios y por lo mismo tenía que estar sometido a Dios. Esto todo rey cristiano tiene que admitirlo. Los católicos consecuentes reconocían que el Papa podía juzgar de su gobierno. Bueno, en realidad, enseñaban algunos teólogos que decían lo que era. Y era una cosa siempre que costaba mucho de decirla. Pero los papas excomulgaban reyes por lo que habían hecho. San Pío V excomulgó a los ingleses, que obedecían a la reina de Inglaterra, Isabel, porque les mandó que se enfrentasen a ella, porque estaba deshaciendo la Iglesia Católica en Inglaterra. El mismo que predicó la cruzada de Lepanto, excomulgó a los ingleses, diciendo que no tenían que someterse a la reina. Lo de Lepanto salió bien, lo de Inglaterra no, parece que salió el tiro por la culata, dicen los historiadores más prudentes. Lo cierto es que, ya que ha salido la palabra prudencia, San Pío V está en los altares. Cosas bastante parecidas hizo Inocencio XI con Luis XIV, hasta escribir una carta a los obispos franceses, diciendo que era una vergüenza, que ojalá lo olvidasen los siglos futuros. ¿Cómo habían callado ante los atropellos del poder real contra la Iglesia? Una carta tremenda, de un papa que riñe a todos los obispos de Francia, los riñe de cobardes, y dice, ojalá las generaciones futuras olviden vuestra conducta, que no sea un baldón para la Iglesia de Francia. pastor comenta que es un poco fuerte escribir tan duro, meter una bronca así a los obispos, a los suets, a los grandes personas. Pues no dio bronca, están los altares en las sanciones. Quiero decir que los papas decían que los reyes tenían que obedecer a Dios. Y los reyes decían que ejercían el poder en nombre de Dios. Algunos incluso, para invocando esto, decir que solo les juzgaba Dios y no tenía por qué juzgarles el Papa. Y otros como para separarse del Papa y decir que eran reyes cristianos, que defensores de la fe, como la corona de Inglaterra, que en nombre de que era un poder cristiano, hizo el protestantismo. Pero todos decían que venía de Dios el poder. Los poderes no cristianos lo que hacían es relacionar su poder con una religión que se inventaban sus sacerdotes y que el Estado sancionaba, haciendo teología política de la teología fabulosa, como dice San Agustín, tomando un tema del historiador Parrón, que no conocemos más que por San Agustín, que le refuta. Y en esta teología mítica, establecida por el poder político, se hacían adorar a sí mismos como dioses. Pero no en cuanto a hombres, sino porque el imperio era divino, y Roma era divina, y el imperio era divino. Y no era el dios supremo era Júpiter. Pero en este pandemonium de dioses, por abajo del padre de los dioses, había el emperador romano. ¿Me explico? Se hacían adorar. O sea, había una idolatría del poder, metida dentro de una idolatría pagana. A mí me parece que, voy a decirlo muy tranquilamente, la última idolatría del poder, el último poder político que ha jugado filosóficamente con mitos, ya no de mitos de fábula, sino de mitos de metafísica, diríamos, panteísta, ha jugado a poner mitos inmanentes pero trascendentes a la multitud, trascendentes a los individuos, que podían exigir la sumisión de los hombres a algo que les trascendía como hombres individuales, han sido los fascismos. Con la idea de la raza, de la nación alemana, de la raza aria, etc. Mientras que la democracia propiamente dicha moderna, desde Locke, Spinoza, Rousseau, y exacerbadamente en la antítesis contra la idolatría del Estado y de la raza y de la nación fascista, posición antifascista, no es idolátrico. Es adulación del hombre como tal. Y aquí no se adora más que el hombre. No sé si me explico. Y esto no había ocurrido nunca. El poder político siempre había invocado principios divinos, o la Santísima Trinidad en el mundo cristiano, o los dioses de los panteones que se hacían los griegos y latinos, o los mitos de Egipto y de Babilonia, y se divinizaba pues el faraón, y se divinizaba el gran rey, y se divinizaba el Basileus y el imperator, ¿eh? Pero mandar en el mundo sin ningún título trascendente, más que como representación de la porque libera al hombre de toda tradición, de todo poder, libera a los hijos de los padres, porque han divorciado un hijito de los padres naturales en Estados Unidos, y todo el mundo se ha enterado de que ahora ya se pueden divorciar los hijos de los padres, en la tele lo vimos. Hemos visto desde décadas, vivido en presentaciones televisivas, en literatura, en entrevistas, mesas redondas, comentarios, decirle a todo adolescente de 15 años que sus profesores son unos mequetrefes. Y los profesores ganarse el aplauso en las aulas adulando a los estudiantes, diciendo, yo sé que vosotros sois muy sabios y tal cosa, si vais conmigo, os lo pasaréis muy bien porque yo no os tengo nada que enseñar. Y así, ¿verdad? Ahora, los poderes se ejercen adulando a la multitud. ¿Con qué tiranía? Claro, porque para mandar sin adular hay que servir a la comunidad en nombre de Dios. Pero para adular a la multitud es una manipulación feroz, hacerle creer al que no sabe nada que sabe, y ser esa la función del maestro. Decirle a los pueblos que son autónomos, que nadie se obedece más que a sí mismo, el poder se funda en el consentimiento de los gobernados, esto está en la Constitución de Estados Unidos, en que se habla de Dios de alguna manera. A mí me parece que ciertamente los poderes políticos de la democracia, en la familia, en la escuela, en la iglesia, que está incrustado como una especie de cáncer, ¿no? En lo internacional, sin ningún principio trascendente, ni siquiera mitológico, fabuloso, mitológico, metafísico, de mito metafísico, ya ni teísta ni panteísta, diríamos, sino con un panteísmo disimulado, con una tiranía total, pero teóricamente sin principios de unidad, sino simplemente la adulación de la soberbia humana. Claro, en esta adulación de la soberbia humana vemos que, por una parte, no hay pena de muerte, pero la mujer puede matar a su hijo en su seno. Dentro de un tiempo, el bienestar social y la justicia internacional exigirá que los pueblos desarrollados pues maten a los ancianos, porque si no, no habrá dinero para mejorar los pueblos subdesarrollados. Todo esto, que nunca nadie ha sacado nada, de que nos explican que mueren tantos millares de niños negros, tal cosa, y mientras tanto aquí que matamos las vacas, quemamos el trigo, todo eso para asegurar los precios de los distribuidores. El libre mercado, de momento, hace que no se vendan las naranjas de Valencia, por ejemplo, el libre mercado. Pero con el tiempo, estos temas, además del control de natalidad y del aborto, pues vendrá la eutanasia, etcétera, etcétera, para equilibrar la pirámide demográfica. El Estado no podrá pagar pensiones de los ancianos, pero podrá pagar la eutanasia gratuita, obligatoria y laica, yo digo, como enseñanza. Esto se ve venir porque está pasando como la apostasía. Esto es anomía. Y noten bien, cómo la quiebra del principio de autoridad viene, la quiebra de los poderes políticos. Y con la desaparición definitiva, en el plan diabólico, después Dios tiene sus caminos, y el demonio no puede salirse con la suya porque es contra la naturaleza esto. Si se manda a los hombres no en nombre de un principio divino, al que sirve, y sirviendo a Dios, sirve a los hombres a ir a su bien común. El poder ejercido no al servicio de Dios y llevando a los hombres a su felicidad, sino adulando a los hombres a que no tienen que someterse a nada. Noten bien, todo poder político tenía escrito en sus frentes, diríamos, la tradición de su patria, la historia de su pueblo. No hablo de los nacionalismos, ¿no?, que es inmanentización de eso, sino de la historia real del rey de Francia, del rey de España. Los poderes ahora, en realidad, tienen un programa de destradicionalización, de deshacer el pueblo, de todo, de que le presenta una consigna de cambio, de innovación, de ruptura con el pasado. el pasado es el mal y hay otra cosa. Eso es maniqueo, eso es maniqueo, eso es diabólico. Y a mí me parece que sí, nosotros podemos entender cómo la quiebra de los poderes políticos, incluso idolátricos y anticristianos, está ocurriendo, consumándose, como dice el Apocalipsis, cuando desaparece la bestia unitaria y aparecen las 10 cabezas, que, consumándose el dominio del dragón sobre el mundo, consumándose el poder de la bestia, el poder del poder político anticristiano se consuma, diríamos, en el pluralismo absoluto, cuando ya no hay imperio ninguno en el mundo, más que las 10 cabezas. Esta es mi reflexión, que se me ocurrió después de encontrar en San Agustín aquello, que el reino del anticristo, en que se revela el hombre de pecado, no es que el hombre se siente en el templo de Dios, sino que se hace a sí mismo templo de Dios. Y esto no se refiere solo al anticristo personal, sino a los hombres que le toman por Mesías. Es decir, en este sentido el anticristo personal no es un rey que manda como un rey, es un líder político que hace que los hombres no obedezcan a reyes, vaya, que no obedezcan a reyes, que no obedezcan a él, porque no manda en nombre de Dios. Y es lo que dice San Juan, hablando de los judíos. He venido en nombre de mi Padre, y no me habéis recibido. El que habla en nombre de sí mismo, a este le recibiréis. ¿Por qué no? Porque no hablará en nombre de Dios Padre. Texto que toda la tradición entendía todo. En el sentido de que el pueblo judío aceptaría el anticristo por no haber recibido al Hijo de Dios encarnado como el verdadero Mesías prometido a los patriarcas y anunciado por los profetas, se haría a sí mismo un falso mesianismo, y se proponería autosalvador de sí mismo y salvador del mundo. Esto está escrito, el padre Garbo lo cita en Cristiandad, está escrito en Cristiandad eso, como expresión del sionismo. Por tanto, de aquí se sacaría una conclusión, que es que esto tiene que pasar antes del reino de Cristo. Por tanto, apostasía de las naciones, anticristianismo mesiánico, pseudo-mesiánico, del pueblo judío, reunido como tal, la reunión del cuerpo, que en un primer momento de la historia, de este desenlace, de este nudo tremendo del advenimiento del reino, se entrega al servicio del misterio de enfrentar a Dios. El mismo Israel anticristiano es el instrumento permitido por Dios para la ruina, la humillación del mundo, de las naciones apóstatas. A las que odia desde siempre. Las odia porque eran cristianas. Las sigue odiando cuando son apóstatas. Esto está en Cornelio Lápide, principio del siglo XVII. Jerusalén del anticristo destruirá una Roma descristianizada y la destruirá en odio a Cristo. Escrito principio del siglo XVII. No es una cosa que nos parezca todo que no pueda ser, todo eso, Que se ataque, se destruya y, si a ser posible, se arrase el occidente. En odio a su herencia cristiana y a sus siglos de historia cristiana, por judíos anticristianos. Que este mundo católico destruido, mundo excatólico destruido, en odio a Cristo, no sea ya un mundo cristiano, sino un mundo hostil también está ocurriendo. El Israel anticristiano tiene que destruir esto. Antes tienen que pasar muchas cosas que yo esbocé en un artículo que reproduce una conferencia que di en Poblet hace unos años. dije más cosas, pero no hay tiempo hoy, porque además tenemos que rezar el rosario, que es lo más práctico. Pero en fin, he querido aclarar este punto, que no lo había pensado así, de esta manera nunca. ¿Cómo un poder tiránico, idolátrico, pagano, inicialmente, y después pues egocéntrico, mundano, que invoca el derecho divino de los reyes para no someterse a los papas, como el imperio, la reina, las monarquías protestantes, o el galicanismo, el regalismo en el mundo católico, cómo estos poderes, cuando se hunden, estalla el misterio de iniquidad? Que se hunde el poder, se hunde el poder, y se hunde el orden. Y porque los poderes nuevos ya no son ni cristianos, ni teocráticos, ni idolátricos, ni son adulatores de que el hombre no necesita ser gobernado. Que no hay. Y fijaos bien, todo va así. En la pedagogía se tiende a suprimir toda autoridad. No hay tradición científica, no hay. Estamos haciendo, es decir, deshaciendo, estamos viendo cómo se deshace la ciencia teológica, porque es una teología sin principios dogmáticos y sin tradición eclesiástica. Solo hay los expertos, los que hablan en nombre propio. Caen las manos de un... Es una cosa espantosamente, es piedra de toque de que ha metido la pata, ¿no? Es nuevo lo que decís, es falso lo que decís, dice San Agustín. Nova sunt que dicitis, falsa sunt que dicitis. Dice San Agustín que le gustan las prosas así, un poco ritmadas, como... Nova sunt que dicitis, falsa sunt que dicitis. Pues bien, es que esto ya no seamos sensibles a esto, ¿no? Y fijaos bien lo que os digo, ¿eh? La Iglesia ahora, yo lo digo porque creo que la Iglesia lo siente así, lo digo con franqueza. Esto que digo yo es nuevo y viejo. Es decir, cosas que puedo decir porque estuve muchos años escuchando a Padre Ramírez y estudiando, y que las acabo de adquirir ahora, pero es que lo he encontrado en San Agustín. San Agustín dice, ¿qué quería decir San Pablo? Lo entenderemos cuando sea. Y ahora no lo sé yo. El Espíritu Santo decía, os guiará a la verdad integral, que os enseñará lo por venir. Todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, para que por la ciencia y la consolación de la Sagrada Escritura tengamos esperanza. Y yo todo lo que digo, en la medida en que no sea desacertado, no sea preciso o poco pensado, se intenta nutrir nuestra esperanza. Me avisan que se ha terminado el tiempo, con lo cual vamos a rezar el rosario, que es mucho más práctico. No más práctico que pensar en lo que dice la Escritura, sino más práctico que oírme a mí. Gracias.